desenmascarando a los falsos maestros en la iglesia, con el pastor Chuy Olivares, en directo, desde el Hotel Courtyard Marriott, Galería San Jerónimo, en Monterrey, México. Tercer tema sobre esta conferencia que estamos participando, y para los que escriben, el título del tercer tema es el rechazo al verdadero evangelio. Así pueden poner como título: el rechazo al verdadero evangelio. Y vamos a abrir la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. El rechazo al verdadero evangelio. Vamos a leer. Dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cuando Noé recibió la orden de construir el arca, él tenía 480 años de edad, ya estaba cargadito en años, y él tardó 120 años aproximadamente en construir el arca, según la cronología allí bíblica. En Génesis 6:3, Dios le dijo a Noé lo siguiente. Génesis 6:3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí no está hablando del tiempo que viviría la gente, 120 años, no. Está hablando de un tiempo de gracia, de aproximadamente 120 años de edad, de tiempo, para que Noé construyera el arca, pero a la vez él predicara la palabra de Dios, o la alerta al arrepentimiento. Fíjense en capítulo 7 de Génesis, versículo 6, ahí es donde se sacan él tenía 480 años. Dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces hay una, él tenía 480 años cuando recibió la alerta de Dios de que iba a destruir todo, y esos 120 años se cumplieron, y tenía él 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra, según Génesis 7:6. Ahora, mientras Noé construía el arca, ¿qué hizo? Bueno, según Pedro, que leímos en el versículo 2 de Pedro, dice que Noé fue un pregonero de justicia. Aquí la palabra pregonero viene de una palabra griega, kerux, que significa heraldo, significa predicador. Entonces, Noé, mientras construía, cortaba árboles, pero se daba el tiempo para ir a predicarle a la gente. Y él hablaba de las verdades divinas, hablaba de la advertencia de Dios de que vendría un diluvio y que se arrepintieran. Ahora, en Génesis 6:9, la Biblia describe a Noé, en Génesis 6:9, como un varón justo, dice, perfecto en sus generaciones. Lo describe como un varón temeroso de Dios y que caminó con Dios. Bueno, Noé fue escogido por Dios para revelarle sus planes que iban a venir, la destrucción por la maldad del hombre, porque de continuo era el corazón del hombre haciendo el mal, el mal, el mal. Entonces, los hombres del tiempo de Noé se habían pervertido hasta el punto de que solamente el juicio de Dios podía ofrecer una vida nueva en esta tierra. Dios trayendo juicio sobre el pecado. Y Noé, que fue escogido como un instrumento por la soberanía de Dios, bueno, ¿qué hizo? Cuando él recibió el mensaje de Dios, dice la escritura en Génesis que él hizo conforme a todo lo que Dios le mandó en cuanto a la construcción del arca, pero también en cuanto a la proclamación del mensaje. Ahora bien, este Noé era un hombre de fe, verdadero hombre de fe, era un siervo obediente y sumiso. Déjenme decirles que Dios no espera menos que de eso, que eso de nosotros. Él espera que temamos a Dios, que seamos obedientes, que caminemos con Dios. Entonces, estos 120 años fue un periodo de gracia para la gente de aquel tiempo. Dios tuvo mucha paciencia. Noé les predicó el mensaje de Dios y del juicio que vendría. Y Noé fue fiel al mensaje. Desgraciadamente, la gente que lo escuchó no hicieron caso al llamado de Dios al arrepentimiento. Dice Mateo 24:38, para que lo anote. Mateo 24:38 al y 39. Dice así: hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escuchen, así también será la venida del Hijo del Hombre. El que lea entienda. Así será. No todos van a creer el mensaje del Evangelio. Es increíble que gente que dice que es cristiana rechace el mensaje del Evangelio. Es increíble, es inconcebible. Ahora, aquí viene una pregunta: ¿por qué rechazaron el mensaje de Noé? La respuesta es muy sencilla: porque el mensaje de Noé confrontaba su sensualidad. El mensaje de Noé no les gustó porque confrontaba sus pecados y su vida licenciosa y su libertinaje, y no estuvieron dispuestos a arrepentirse. Otra pregunta muy interesante, porque, a ver, ¿qué predicador no quiere y no desea en su corazón que sus oyentes crean el mensaje del Evangelio? Todos, ¿no es cierto? Todos los predicadores, los que predicamos el Evangelio, pues queremos que la gente crea y reciba el mensaje del Evangelio. Pero en el caso de Noé, se ve que fue un predicador sin éxito. Pues solo 8 se le salvaron. Y un montón de vacas y de jirafas y de puerquitos. Bajo los estándares del evangelicalismo actual o del cristianismo actual, Noé fue un rotundo fracaso como predicador, porque se le salvaron bien poquitos. Entonces, a mí siempre me ha surgido esa pregunta cuando leo la historia de Noé, y me viene esta pregunta así, por ejemplo: ¿por qué Noé no usó alguna estrategia especial para ganarlos para Dios? Y también me vino esta pregunta un día, y yo me reí a solas. Y la pregunta es esta: ¿por qué no les organizó Noé algún concierto con los Tigres del Norte de Sodoma? ¿O por qué no hizo un congreso con los mejores predicadores de la prosperidad de Gomorra? Otra pregunta que me surgió: ¿fue Noé un predicador fracasado porque no se le convirtieron las multitudes? ¿O le faltó la visión colombiana? ¿Y qué tal si hubiera Noé aplicado el método de moda sobre 7 pasos infalibles para llenar el arca? ¿O cómo ganar la ciudad para Cristo? Miren, una vez, hermano, les voy a decir la ciudad: León, Guanajuato. 1983 sucedió esto. Increíble lo que usted va a escuchar. Bueno, pues había ahí un evento a nivel ciudad y había muchos pastores, y a mí me invitaron a dar un par de enseñanzas, pero había otros oradores ahí, y el lema del evento era: Guanajuato para Cristo en 24 horas. Así como lo oye, y había una manta aquí atrás de la plataforma. Guanajuato para Cristo en 24 horas. Entonces, iba conmigo, o yo iba con él más bien, con el que ha sido mi tutor de toda la vida. Es un hermano que se llama Pablo Hunter. Ya está bien ancianito él, pero es un hombre de Dios tremendo. que me ha guiado en los caminos de Dios. Entonces me dice, oye, Chuy, dice, ¿qué? ¿Cómo entiendes eso? Le dije, pues yo entiendo que en 24 horas ellos van a ganar todo Guanajuato para Cristo. Y dice, ay, pues eso es lo que dan a entender, pero ¿será? Me dice. Le dije, no, pues bueno, vamos a ver, ¿qué? Yo no sé, ¿qué? Total, se sube, ya empieza el evento y dice, hermanos, bienvenidos. Y dice, ¿cuántos creen que en 24 horas todo Guanajuato se va a convertir? Y eran puros pastores y líderes. Y todos gritaron, ¡amén! Sí, porque declaramos y decreta. Eso fue en 1983. Entonces, dice, bueno, tenemos nuestro primer orador. Y era un hermano, predicador tremendo, ¿no? Entonces se sube y dice, ay, hermanos, ¿de veras ustedes creen eso? Y todos, amén, amén. ¿De veras ustedes creen que en 24 horas todo Guanajuato lo declaran? Sí, lo declaramos. Dice, no, pues se ve que tienen fe aquí. Dice, bueno, nada más les voy a hacer algunas preguntitas. Pues a estas horas, mañana, ya todo Guanajuato va a estar convertido, ¿verdad? O sea, todos los homosexuales se van a convertir, todos los políticos se van a convertir a Cristo, ya el tiempo está pasando. El cardenal que tienen ahí en León también se va a convertir, todos los marianos, todos se van a convertir, amén, decían. Ok, a ver, en esta ciudad de León, Guanajuato, ¿cuántos habitantes hay? Les pregunta. Entonces decían, no, pues decían números. Y él decía, bueno, aproximadamente era como 1,000,000. Dice, ok, 1,000,000, 1,000,000. Aquí nada más en León, sin contar las otras ciudades. Entonces, como mañana, a estas horas, ya están todos convertidos, nada más quiero hacerles unas preguntas. ¿Tienen por lo menos 1,000 locales de 1,000 ya preparados con 1,000,000 de sillas para que los alberguen allí? ¿Tienen ya por lo menos 1,000 directores de alabanza? Por lo menos unos 5,000 o 10,000 maestros para niños. Les empieza a decir, bueno, hermanos, pues deben de estar preparados, ¿no? Para, dice, hermanos, por el amor de Dios, ¿saben cómo se llama eso? Triunfalismo chiva. No, eso no dijo, ya eso me lo saqué yo ahorita de la manga. Es que ustedes saben que el dueño de las Chivas, del equipo de fútbol de las Chivas, dice que las Chivas es el mejor equipo del mundo. Así dice él. Dice, las Chivas es el mejor. ¿Cuántos saben que no es cierto? Sí, pues ustedes son rayados. O tiguerillos. Pero ellos lo creen, lo declaran, lo confiesan, pero son más matangas que nada. O sea, son malos. Pero ellos declaran y dicen y que no sé cuánto. Hermanos, un triunfalismo espantoso se ha metido en medio de nosotros. ¿Cuántas veces habían oído eso? México para Cristo. Monterrey para Cristo. ¿Alguna vez han hecho algo así acá? ¿Sí? ¿Y? ¿Qué pasó? Hace un año ya en Guadalajara hicieron una campaña que se llamó Vive lo Rojo. Lo Rojo. O sea, no decían la sangre de Cristo porque se espanta la gente. Entonces pusieron cartelones en las entradas de la ciudad y ponían a Jesús escuchando iPods para que se identificara con los iPoderos. O sea, los que escuchaban, ¡ay, mira qué chido Jesús! Y decían, ¡Jesús es la onda! Y ¡Jesús es chido! Y puras cositas de esas, ¿no? Entonces, ellos aseguraban que todo el estado de Jalisco, 7,000,000 de personas, en este diciembre, o sea, en este mes, todos iban a estar convertidos. Y yo decía, ¡ay! Cuando me invitaron a esa campaña, yo dije, ¡ay, otra vez más de lo mismo! Un triunfalismo vergonzoso. Porque, escúchenme bien, no solo sigue igual, la cosa está peor. Ahora, ¿cuál es la única manera en que la gente se va a convertir al Evangelio o a Cristo? Escuchando el Evangelio de Jesucristo. Pero si los tratan de atraer a Cristo con un montón de historias, hicieron un asunto en el Estadio Jalisco, hubieran visto, ahí está en internet, una verdadera vergüenza. Bueno, total, estábamos con Noé, yo no sé por qué me salí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Noé no traicionó, ni diluyó, ni escondió el mensaje de arrepentimiento y de justicia? ¿Por qué no? ¿Por qué Noé predicó la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo durante 120 años y solo 8 se salvaron? Es que no tenía visión, dirían algunos. ¿Por qué las grandes masas de gente siempre han rechazado el llamado de Dios al arrepentimiento? ¿Por qué? Bueno, abran su Biblia en Jeremías capítulo 6 y vamos a ver allí cómo Jeremías fue un profeta predicador que confrontó la sensualidad de la gente de ese tiempo, confrontó el pecado de la gente y nunca experimentó un avivamiento. ¡Qué cosa tan más frustrante! Jeremías 6:10. Dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Está hablando Dios aquí. He aquí que sus oídos son incircuncisos, o sea, tapados a la verdad de Dios, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Usted ama la palabra de Dios? Versículo 11: por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros. Fíjese, lo que más amaban, sus casas, ¿qué? Serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Y dicen que Dios no hace juicios aquí en la tierra. Yo no sé qué libro estarán leyendo, a lo mejor es el libro de los mormones o qué sé yo, no lo sé, algunos que leen por allí. Versículo 13, porque desde el más, vea este versículo, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Estaba en una situación muy parecida, ¿Sabe que el 80% de las iglesias cristianas a nivel mundial están predicando solo la prosperidad? ¿No saben otro tema? Solamente ese. Desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Fíjense lo que viene a continuación. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Dónde he oído eso? Es muy probable que usted haya sido ya engañado. ¿A cuántos han engañado aquí? ¿Qué les quitaron? ¿Bajo qué promesas? ¿Sabe qué fue? ¿Saben por qué fueron engañados? ¿O por qué la gente que está en las iglesias es engañada? Porque los predicadores, estos, los falsos maestros, apelan a la codicia de la gente. Es como cuando usted anda en la calle y alguien le dice: oye, fíjate que tengo este reloj, es de oro, pero tengo una urgencia, dame 500 pesos por él. Entonces dice: no, ¿de veras? Entonces por dentro usted dice: híjole, este reloj vale 100,000 pesos. ¿En 500 pesos? Y todavía le regateas. Te doy 400 si quieres. Entonces dice: mire, deme los 400, pero es que tengo que comprar una medicina. Entonces te da el reloj, le da los 400 pesos y te vienes pensando que hiciste el negocio de tu vida. Y dices: no, hombre, este hasta en el Monte de Piedad me prestan 20,000 pesos cuando lo lleve. Y te lo pones, y al otro día está toda verde tu muñeca. Entonces sientes una frustración porque te engañaron. Espérame, no te engañaron. Tú te prestaste al engaño. ¿Por qué? Porque consentiste, sabías perfectamente que esas cosas no se dan así porque sí. ¿Saben que México, el país de México, es el cuarto lugar en fraudes a nivel mundial? ¿Sabían eso o no? Pues cuando menos vean a López Dóriga. Ahí salió. Cuarto lugar mundial en fraudes. ¿Sabes por qué? Porque somos muy propensos, fácilmente se nos toca la codicia que hay en el corazón. Entonces, cuando, si yo vengo y les prometo, si tú das tu auto modelo 2000, yo voy a orar para que Dios te dé uno 2010. ¿Qué estoy haciendo? Dios está permitiendo también, probando tu corazón, para ver lo que hay ahí. Lo que estaría haciendo como predicador es tocar tu codicia. Pero como se disfraza con versículos de la Biblia, pues todos caen redonditos. Entonces dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, o sea, con ligereza, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Yo no sé si por acá llegan esos apóstoles que están ahí, los invita a algún pastor y a su iglesia, y allá está predicando el apóstol, y de pronto ve al pastor y le dice, tú, sí, hijo mío, tú, le dice, y el otro se pone así, ¿no? Ponte de pie, y le empieza a profetizar, tú eres el hombre que Dios escogió para esta ciudad, sobre ti pongo esto, es más, te nombro apóstol de esta ciudad, el apóstol de Monterrey, y ahí está el pastor y se la cree y empieza a llorar, se la cree. Cuando alguien te dice, tú eres el apóstol de Monterrey, significa que nada más hay uno, el apóstol. Porque no suena bien, serás uno de los apóstoles o de los pastores de esta ciudad que, no, yo quiero nada más. Entonces, ¿qué está haciendo? Está apelando al ego. Entonces, claro, el otro se pone sentimental y pues llora y se la cree. Y esta iglesia va a prosperar y veo las paredes cayéndose. Y habla, ya, pura diarrea verbal. Hablan y todos están llorando. Y luego al rato viene la sacadera de dinero. Pero luego ese mismo predicador se va a Linares o se va a Apodaca y le dice exactamente lo mismo al creído pastor que está allí, que lo invitó. Ay, hermanos, por el amor de Dios, disciernan. Tampoco me vean feo. Yo les digo allá a mis hermanos allá, de arriba se ve todo, y se ven los gestos y todo, y es, algunos, lo siento, pero mire, como decía John Hus, que fue uno de los reformadores, poquito antes de Lutero, él dijo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Esto no está en la Biblia, pero tiene sabiduría, es mejor hablar con la verdad. Entonces dice, les dicen, paz, paz, y no hay paz. Versículo 15, dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. ¿Quién dice que Dios no castiga? Eso es en el Antiguo Testamento, hermano. Dicen, ¿y qué en el nuevo no dice qué padre es aquel que su hijo no disciplina y azota al que recibe por hijo? Lo que pasa es que leemos la Biblia en porciones y la sacamos del... Dios sigue castigando, hermanos, y sigue disciplinando. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dios al que ama disciplina. Ahora, si no te disciplina es que eres bastardo y no eres su hijo. Por eso, esa es la respuesta al por qué mucha gente se pregunta, oye, entonces si anda mal este, ¿por qué? Mira, todo le sale bien. Porque no es hijo de Dios, es un bastardo. O sea, andan en adulterio, fraudean a la gente, mienten a la gente, engañan, se drogan, hacen todo lo de un mundano. Y la gente allegada se da cuenta que tienen doble vida. Y dicen, pero si no estuviera tan mal, entonces ¿por qué Dios lo usa? Porque ven milagros y todo. Y también ahí está la respuesta cuando Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y les diré, ¿qué? Apartaos de mí, nunca los conocí. Entonces los milagros no son signo de absolutamente nada, para que no se dejen engañar. Pues como que sí estamos desenmascarando a los falsos maestros, ¿verdad?

versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas, que es una atalaya que daba la voz de alerta, ahí viene el enemigo, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. No, estos estaban como las iglesias de hoy. Sí, es la verdad. Ellos quieren oír lo que les gusta, pero no quieren oír el evangelio de Jesucristo. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar. No, no escucharemos. 18. Por tanto, dice, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra. Este es un lenguaje poético. La tierra no oye. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué? Fíjate el final del versículo. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cómo se llama el mensaje este? Los que rechazan el verdadero evangelio. ¿Por qué lo rechazan? Porque no les gusta. Porque no es un evangelio que apela a la sensualidad, al contrario, te la destruye. No es un evangelio, el evangelio de Jesucristo no es un evangelio que te exalta el ego, el yo, al contrario, te lo destruye. ¿Qué tiene de autoestima? Como predican hoy muchos sobre la autoestima. Cuando Jesús les dijo, cuando ustedes hagan lo que yo les tengo, lo que ustedes, cuando ustedes hagan lo que yo les digo, digan simplemente, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Que dijeran, ¿qué? Siervos inútiles. ¿Cuántos han ido a una conferencia donde presentan al apóstol como un inútil? ¿Cuándo? Les presentamos al gran inútil. ¿Cuándo? A ver, no, hombre. El apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, Juan sin miedo. Además, experto en consejería, no sé qué, con un doctorado en psicología, otro doctorado en divinidad. No, hombre, un currículum impresionante. Porque apela a la sensualidad. Pablo decía, yo todo eso lo tengo por basura. Y basura en el griego, skubalón, significa excremento. Lo que Pablo tenía por excremento, hoy lo tienen muchos por currículum. ¿Están entendiendo perfectamente? No, si se les ve en la cara. De veras, de aquí se les ve así como... Fíjate, eso es lo que decía Pablo, ¿no es cierto? Yo todo eso lo tengo por... Yo era judío de judíos, era celoso de la ley. Yo cuantas cosas eran para mí ganancias, las tengo como pérdida. Y ahora mientras más títulos tengas, eres más ungido. Algo está mal allí. Alguien está tomando otro evangelio, otros tal vez estén predicando, ojalá, el verdadero evangelio. ¿No quisieras ser uno de ellos? ¿Sí o no? Pero eso te va a causar problemas. Jeremías se conoce como el profeta llorón. ¿Te imaginas a Jeremías llevando este mensaje? Pregunta, ¿fue Jeremías otro predicador más que fracasó porque nunca tuvo un avivamiento? Bueno, según los estándares de hoy, sí. No, ese de las iglesitas de 20 personas, es que no tienen visión. Y ahí el Jeremías, él ni uno se le convirtió, ni uno solo. Oye, a ver, si Dios te dijera, bueno, no quiero adelantarme, ahí la guardamos, porque este ejemplo está muy bueno, pero no, después lo voy a mencionar. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué fue rechazado el mensaje de Jeremías? La respuesta es la misma que la de Noé, pues porque los confrontaba con su sensualidad y sus pecados, por eso no quisieron, no andaremos, no escucharemos, no nos gusta. Ahora sí vamos con Ezequiel, vamos al capítulo 3, porque este hombre, este profeta verdadero de Dios, predicó sin mucho éxito numérico, lo mismo, confrontó la sensualidad del pueblo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis? ¿Sabes cómo entiende la mayoría de los cristianos de hoy los frutos? Llenar estadios, salir en la televisión, escribir libros y que se vendan por millones. Y los mismos que hacen eso dicen: vean mis frutos. Pero si esos fueran los frutos, el Papa nos gana. Ese junta millones. En Guadalajara tendríamos una exitosísima iglesia que se llama La Luz del Mundo. ¿Saben cuántos miembros tienen? 150,000. Esa es la membresía de la iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara. ¡Qué éxito, ¿no? ¡Qué fruto de este señor! Hermanos, no se refiere a ese fruto. Se refiere al fruto de un verdadero nacido de nuevo. Los frutos de Dios, el carácter de Dios, a esos frutos son los que se refiere. Entonces, desde el punto de vista de algunos de cristianos de hoy y predicadores y maestros falsos de hoy, Jeremías, Noé y Ezequiel fueron un rotundo éxito o fracaso. Un fracasado según ellos. Vamos a ver, Ezequiel 3:1, ¿ya lo tiene? Y se me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Ah, no, a mí, Señor, tú sabes, yo soy profeta. ¿Cómo que lo que haya? No, yo merezco. Dice: come este rollo. O sea, ¿aquí el rollo qué es? La palabra de Dios. O sea, come la palabra. Y ve y habla a la casa de Israel. O sea, al pueblo de Dios. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre. Fíjate, el verdadero hombre de Dios se alimenta de la palabra de Dios. Y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. ¡Ah, qué rico! Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel. O sea, una vez que estás nutrido de la palabra de Dios, Ezequiel, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. El verdadero ministro de Dios, sea quien sea, solo habla el mensaje de Dios, no sus rollos de él. Háblale a ellos con mis palabras. Versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Oiga, usted iría a predicar a un lugar donde Dios le dice: mira, ve y predícales allá a Linares, por ejemplo. Pero vas a ir y nadie te va a hacer caso. Usted diría: Señor, me van a decir fracasado. ¿Cómo? Ni uno se me va a convertir. Ni uno solo. Ve y háblales mis palabras. ¿Irías? Yo a veces he estado en lugares, hermanos, donde de pronto la mente carnal me quiere atrapar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero está el hombre espiritual, el hombre interior, nutrido con las palabras de Dios. Pues estoy aquí por obediencia a Dios. ¿O te importan el número de oyentes? A veces yo recibo invitaciones. Me dicen: pastor, queremos que esté en una conferencia. Y entonces, bueno, a ver, pues no sé, mi tiempo está ya un poco limitado. A ver, ¿qué fechas? No, pues fíjate que no puedo, tengo un compromiso. Pero pastor, es que usted no entiende, me dicen. No entiendo, así me dicen. No, es que usted no entiende. Nosotros vamos a hacer un evento para 15,000 personas. Van a venir no sé cuántos países. Y dice: ¿y a dónde usted va a ir, cuánta gente va a ir? Entonces, pues resulta que era una ranchería ya en el estado de Jalisco. Un pueblito ahí, medio muerto de hambre. Entonces, bueno, tengo un compromiso aquí en una iglesia de por aquí cerca. No, hermano, ¿qué te van a dar allí? Acá te garantizamos una buena ofrenda. Y luego me han dicho, estos tremendos, me han dicho: cancela, hermano, y vente con nosotros. Acá te garantizamos una ofrenda de varios miles de dólares. ¿Qué harías tú? Y a veces cuando tienes necesidad, Yo voy a descubrir algo aquí que muy poquísima gente conoce, porque yo anduve en la farándula. Yo me codié con todo el que usted me nombre, y los oí en las mesas cuando comíamos. Los oí con mis propios oídos. Y yo, ¿qué estás diciendo? No, hay que ser tan religioso. Aquí es donde está la bendición, dicen. ¿Saben qué hacen algunos cantantes y algunos predicadores? Ellos amarran toda su agenda del año, porque ellos se aseguran, dicen, aquí voy a ganar tanto, y al final yo voy a ganar $300,000 al año. Algunos más, el que menos por ahí le anda tocando. Entonces, si en eso que él amarró un evento en Monterrey, que le va a generar $3,000 de ofrenda, pues ya lo tiene asegurado. Pero si llega otro y lo invita a un evento a nivel ciudad donde va a ser en un estadio, donde, y le dice, te vamos a dar una ofrenda de $10,000, ¿saben qué hacen los tremendos? Cancelan. Pastor, no voy a poder ir. Fíjese que me salió un problema. Discúlpeme, pero le aseguro que le doy otra fecha más adelante. Cuando oyen esto, esos tremendos, miren, así como yo me doy cuenta de todo lo que hacen, ellos se dan cuenta de todo lo que digo. Suena así como a políticos mexicanos, ¿no? Algunos me han dicho, tú a veces cuentas cosas un poco exageradas. Le digo, no, me quedo corto. Si les contara lo que he vivido, a lo mejor hasta me apedrean. Y todavía quiero estarme un ratito por acá. Pues ahí está, fíjate. Ve y no te van a oír, versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Qué triste condición. Versículo número 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos. O sea, le está hablando, nútrete y te voy a fortalecer para enfrentarlos. No les tengas miedo, son hombres solamente. Así una vez me dijo el Señor, y se los voy a decir tal y como fue. Estaba en Costa Rica y Dios me dijo, vas a ir a enfrentar a los de enlace y diles de parte mía que lo que están haciendo es traficar con la fe. Y yo le dije, sí, le dije a Dios, ¿y por qué yo? ¿Y por qué no mandas a otro? Y me enojé. Y dice, vas a ir. Y yo me quedé, la verdad, y dije, pero pues yo. Y me dice, pero dice Dios, pero te hago una advertencia. Si te enojas, te dejo a tus recursos. Simplemente voy a decirles de mi parte esto. Y dije, ay Dios, mira, hasta ahorita que me estoy acordando se me da así, porque sentí así un desfallecimiento. Y dije, ¿por qué yo? Vas, me dijo. Pero ¿saben qué me dijo el Señor? Pero no te va a hacer caso. Y entonces, ¿para qué quieres que vaya? Ve, me dijo. Y colgó el teléfono el Señor. Entonces yo a un hermano muy conocido a nivel Latinoamérica le dije, oye, Dios me dijo que fuera. ¿De eso, de veras? Le digo, sí. Ay, me dice. ¿Y vas a ir? Le digo, pues hace muchos años cuando Dios me dijo, ¿me sirves? Yo le dije que sí, no puedo echarme para atrás. Y le dije, pero te pido un favor, le dije, me dice, sí, ¿quieres servir de testigo? ¿Yo? Le dije, sí, porque si no hay testigos, luego aquel va a decir cosas que no son. Me dijo, está bien, y dice, es más, yo mismo le hablo al dueño del enlace y que le habla. Esto fue hace 2 años. Oye, aquí está hecho. Sí, ya me di cuenta y quiero hablar contigo. Yo también. Y dice, ay, va a salir chispas, me dice. Le digo, pues ni modo. Y fui y le dije, estás vendiendo el evangelio. Estás vendiendo las bendiciones de Dios, le dije. No, no les puedo contar toda la historia tampoco, pero fui y le dije, hermanos. Ahora, ¿yo quién soy? Si tú de veras quieres servir a Dios, Dios te va a usar, pero a veces no te va a gustar lo que quiere que hagas. ¿Te imaginas a Ezequiel? Vas a ir, les vas a decir de mi parte, pero no te van a hacer caso. ¿Cómo la ves? Y no hizo caso, se puso peor con su maratónica. Es espantoso lo que hacen allí. Pisotean la sangre de Cristo, pero de una manera vergonzosa. Y casi nadie dice nada. ¿No será que están en el mismo negocio? A mí me dicen que estoy frustrado porque no logré nada. Todavía si quiero lo hago. Pero no lo voy a hacer. Ay de mí. No, olvídense. Un día me voy a enfrentar ante el que es fuego consumidor, pero yo lo quiero enfrentar y que me diga, siervo y fiel, éntrale al gozo de tu Señor. Yo no quiero que me diga, maldito al fuego eterno. Yo no, ay, hasta mírense. No. Pero a fin de cuentas, cada quien su religión, ¿no? Bueno, sigamos con la nuestra. Fíjate lo que dice el versículo 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante. O sea, sólida y fuerte. Más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No le los temas. Ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículo 10. Ya ven, ya se enojó el diablo. Y me dijo, versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos. Estaba en ese momento el pueblo de Dios. A los hijos de tu pueblo, dice, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora fíjate lo que le dice, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, tú predícales, si creen, bien por ellos, si no, ese no es asunto tuyo. Jesús lo aseguró cuando dio la encomienda a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere será condenado. Ahí ya te está diciendo cuál Guadalajara para Cristo al 100%, cuál Monterrey para Cristo. Ya te está diciendo que no todos van a creer. Pero nosotros somos tan ilusos y triunfalistas y hacemos decretos a nivel ciudad. Y luego nos sentimos frustrados. Y luego esos que promueven esas cosas dicen, lo que pasa es que no tienen fe. Y te empiezan a condenar que no te falló la fe. Cuando Jesús ya lo había dicho, no todos van a creer. Pero el que crea, bautícenlos, enséñanos, hagan discípulos, pero no todos van a creer. ¿O no? Yo quisiera decir lo contrario. Yo quisiera que mi ciudad se convirtiera de verdad. Pero sé que no todos van a creer. Y aquí Dios le está advirtiendo a Ezequiel, te escuchen o dejen de escuchar. Entonces Ezequiel es enviado a predicarle a un pueblo que no quiso oírlo. ¡Qué frustrante! ¿Por qué no quisieron oírlo? Porque Ezequiel iba de parte de Dios a confrontar la sensualidad y los pecados del mismo pueblo de Dios. Pregunta, ¿Ezequiel fue un fracasado y sin visión de crecimiento? Ezequiel debía continuar con su encomienda. Nosotros debemos de continuar, hermanos. Él continuó, versículo 17, no se partió en dos, no se echó para atrás. Él siguió. Versículo 17, hijo de hombre, dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Que les advierta, que les diga del peligro. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Por eso, bueno, en mi caso personal, yo no puedo diluir el mensaje. Porque si hay una amonestación de parte de Dios, tiene que ser tal para cual, una amonestación de parte de Dios, cuidado, porque viene esto. Fíjate lo que viene a continuación, versículo 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. Por eso, hermanos, cuando me dice, ve y dile a aquel de allá, aquel tico de allá, ve y dile, tengo que ir. No me queda otra, tengo que hacerlo. Porque si no, Dios me va a demandar su sangre. Y cuando Dios me dice que amoneste a alguien, puede ser a mi congregación o puede ser al que sea. Eso no vende. Eso no es popular. Eso no es agradable. Pero ve lo que le está diciendo a un verdadero profeta de Dios. Entonces dice en el versículo, ¿en cuál me quedé? 21. Sí, ¿verdad? Pero si al justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Miren, yo me voy en paz. Me voy en paz. Así me voy. Yo me voy a ir en paz. Yo ya soy limpio. Fíjate lo que dijo Pablo en Hechos 20:26. Pongan mucha atención. Hechos 20:26. Porque algunos dirán, ah, pues ese es el Antiguo Testamento. Pero también está en el Nuevo. Hechos 20:26. Pablo está con unos cristianos, se está despidiendo, ya no lo iban a ver más. Dice, por tanto yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Wow. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No, pero yo nada más predico de la prosperidad y de la bendición. Todo el consejo de Dios es toda la Biblia. Es toda la obra de Jesucristo. Justificación, redención, sustitución, arrepentimiento, vida genuina de fe, confianza en Dios, piedad, amar la palabra. ¿Cómo que nada más prosperidad? Eso no es el consejo de Dios. Ahora hay una prosperidad de parte de Dios, pero eso no es el evangelio, esa no es la esencia del evangelio. Entonces dice, yo estoy limpio de la sangre de todos, yo no he rehusado, no me he esquivado, yo les he anunciado todo el consejo de Dios. Por tanto, versículo 28, mirad por vosotros. Ahora ya son responsables cada uno de ustedes, le está diciendo Pablo. Ahora, mirad por vosotros, pero luego le da una instrucción a los pastores y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o cuidadores de la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y mira a Pablo con confesiones tan negativas que los de la confesión positiva, yo no sé qué piensen, pero dice Pablo en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cancelo tus palabras, Pablo. Te reprendo, Pablo. ¿Qué expresiones tan negativas? Aquí entra la bendición. Aquí pura bendición, ¿verdad, hermanos? Digan todos. Eso, ustedes sí son pueblo de Dios. Nosotros rechazamos la miseria de la pobreza, ¿verdad que no la queremos? Eso, hay que... Ay, Dios santo. Qué negativo era Pablo. También Pedro confesaba negativo. Y Jesús ni se diga. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriar. Yo creo que por su confesión es negativa, el mundo está así. ¿Y qué si hubiera él confesado, todos se van a salvar, todos van a creer, todos se salvarían? Ese es un rollo de la metafísica aristotélica, mis queridos hermanos. Estudien un poco más. La metafísica del lenguaje, eso es más viejo que el, bueno, casi tan viejo como el diablo. Y ahora nos lo metieron a la iglesia y nos los quieren hacer creer que está en la Biblia porque agarran dos, tres versículos. Te has enlazado con los dichos de tu boca, se refiere a no salir de fiador. Lean el contexto y verán. Entonces dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Mira qué cosas. Esos no perdonan al rebaño, pero nosotros sí los perdonamos a ellos. Es que somos más buenos que Dios. No, el amor, hermano, tú sabes, hay que restaurarlo. Los lobos no se pueden restaurar. Los lobos son lobos, hermanos. Ya hablaremos en la noche más de eso. Versículo 30. Y de vosotros, no, eso no lo voy a leer. No, yo eso no, lo reprendo. Lo ato en el nombre de Jesús. Abracadabra, nudo, ciego, psst, ya. No va a pasar nada de esto. Ay, hermano. Hace poco estuve acá por Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Y estaba predicando. Yo vi que estaba una persona así y me hacía caras. Y, ¿quién sabe qué? Pero era un lobito que andaba ahí. He visto unos monstruos de este tamaño. No, ese era un lobito. Y se levantó y se fue. Y quién sabe qué te iba diciendo. Nadie le hizo caso. Pero estaba grande el auditorio y se fue detrás de unas mamparas que estaban ahí. Y bueno, yo se perdió. Yo seguí predicando. Y cuando terminó, me dijeron unos hermanos, ¿lo sugieres, no? Oye, hermano, andaba uno allá atrás. Dijimos, este se ve medio raro. Te estaba atando. Yo cancelo las palabras de ese predicador y está diciendo puras tonterías, herejías, está atacando a el Evangelio de Jesucristo. Yo lo cancelo y ahí estaba, me estaba atillate, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente ahí estaba. Entonces le digo, hermanos, fíjense que anoche alguien trató de atarme, pero prediqué casi 2 horas, como que me desaté más, ¿no? Bueno, tengo que leerlo, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, ¿cómo quieren que les explique este versículo? ¿Cómo se los explico? ¿Quieren que se los explique? ¿Sí? Traigan una ofrenda. Una vez entré a un auditorio, hermanos, mi esposa y yo llegamos a una conferencia y llegamos tarde. No había estacionamiento y mientras que dábamos la vuelta ahí, bueno, ya había empezado la conferencia. Finalmente llegamos, nos sentamos. Entonces, era una predicadora esa. La habían presentado como profeta. Entonces, ella decía algo y la gente decía amén, pero se levantaban y echaban un billete. ¿Han visto eso antes? ¿A quién no ha visto eso? ¿Alguno? 2, 3, 4, para que vean. Entonces ahí está. O sea, ponen una canasta, entonces se levantaban cada que decía ella algo, que Dios nos ama, amén. Entonces se levantaban algunos que decían amén y dejaban un billete. Y mi esposa me dice, ¿qué es eso? Le dije, no sé. ¿Y ahora qué onda traen estos? Pues resulta que esa predicadora les había dicho la noche anterior que no asistimos, que por cada cosa que ella dijera, que usted sintiera que recibía la bendición de Dios, usted trajera un billete. No, hombre, las canastas estaban a reventar. Y el montón de pastores, amén, gloria a Dios, amén. Y se levantó, y le dejaban ahí a la profetisa esta. No puede ser, hermano. Esta era una ¿cómo se dice? Una loba. No, pero es que es increíble, hermanos. Dirán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, dice, velad. ¿Qué es velad? El que vela no se duerme. Estar alerta, exactamente, eso significa velar. Acordándoos, fíjense, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren qué frustración se... Yo la he sentido en mi congregación, que les advierto una otra vez, bueno, yo les predico de todo el consejo de Dios, pero les he amonestado en algunas cosas y les digo, hermanos, por favor. Pues el otro día fue un famoso cantante a dar su concierto. Y bueno, pues cada quien su religión, ¿verdad? Entonces, una señora el siguiente domingo se me acerca y me dice, pastor, vengo a pedirle perdón. Le dije, ¿a mí? Pues, ¿qué hiciste? ¿A mí qué me hiciste? Nada. No, sí, dice, porque desobedecí la instrucción de Dios que usted nos dio, de parte suya, de parte de Dios, que usted nos dio. Le dije, ¿a qué te refieres? Es que fui al concierto, me dice, y compré un boleto VIP. Le costó 2,000 pesos el boleto VIP, o sea, los primeros asientos de la sinagoga. ¿Sí saben lo que significa VIP, no? ¿Qué significa? Very important people. O sea, para gente muy importante. Ay, los de allá atrás de 20 varos. Esos son de la chusma, de las iglesias, ¿no? Pues son los pobretones. Pero aquí enfrente, yo quiero los más importantes. Dice, pastor, y compré en segunda fila. 2,000 pesos me costó el boleto. Entonces le dije, ¿tú le has dado una ofrenda para las misiones de esa cantidad? No. Bueno, para empezar. Le dije, bueno, pues está bien, arrepiéntete ya. No, pero déjame contarle, pastor. Tengo que contarle. Llorando, me dijo. Dice, usted se quedó corto cuando nos dice cosas. Yo lo vi, lo oí, lo escuché. Estaba rodeada de... La mayoría de los que estaban ahí en las primeras filas eran mujeres. Eran hermanitas, dice, y ella con unas lagrimotas así, de arrepentimiento genuino. Le dije, pues, ¿qué viste? Dice, mire, pastor, le gritaban al cantante. Voy a decir lo que ella me dijo. Una dijo, las quiero contigo. Y el cantante este es casado. Y dice, mira, nos oía, pastor, porque nos miraba todas las de enfrente y se reía y ella gritaba. Yo le dije, oye, ¿y no le lanzaron al estrado un brasier o ya nada más falta eso? Escúcheme bien, yo no soy profeta, ni pretendo serlo, pero cuando lo vea, acuérdese que ya Dios lo advirtió. Cuando lo vea, hermano, que a estos cantantes, las mismas hermanitas de las iglesias, les lancen sus prendas íntimas como a Luis Miguel y al Potrillo, usted se va a dar cuenta. Exagerado, bueno, ya lo hemos dicho 20 veces, cada quien su religión. Bueno, le dije, mira, pues necesitas un grado de arrepentimiento muy fuerte. Dice, no, pastor, aguanté solo 2 canciones y me salí llorando. Pero usted, me dijo, se quedó corto. Dígales lo que pasa allí. Le digo, es que yo no voy a esas cosas. A lo que me... Yo renuncié de la farándula cristiana en 1997, ya son 12 años. Yo renuncié deliberadamente. Dije, pues, en aquel tiempo me espantaban ciertas cositas. Hay movimientos medio raros. No, pues ahora, imagínate. No, me daba un infarto ahí. Ahora, vámonos sobre el final. ¿Por qué rechazaron el mensaje de Jesús, hermanos? ¿Por qué los peores enemigos de Jesús eran los de adentro? ¿Qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque los confrontaba con su sensualidad y con sus pecados. A veces a mí me han dicho, no, es que usted es bien legalista, ¿sí? Así como yo también les digo así, claro, las cosas también a mí me las dicen. No, usted es un legalista, me dicen. Usted es un falto de amor, me dicen. Y me dicen de todo. Pero, ¿será? Porque... Yo una vez le dije, porque alguien de mi congregación me reclamó, dice, no, pastor, es que usted a veces dice las cosas bien crudas. Le digo, no, ¿quieres que te las cueza ahí en fuego lento o qué? No, le digo, pues las cosas ahora sí que como son, ¿verdad? Dice, no, no, es que usted tiene que pues sí decirlo, pero pues así como que, como disfrazarlo, como para que no se ofenda a la gente. Le digo, pues es que no es así el mensaje. Le dije, pero mira, la verdad, te soy sincero, no soy tan duro. Yo le dije, a ver, ¿cuándo les he dicho generación de víboras? No, pues nunca. ¿Cuándo les he dicho sepulcros blanqueados? No, pues no, soy blandito. Todavía no llego a ese punto. ¿Se imaginan a Juan el Bautista? Ese estaba loco para el mundo. ¿Te imaginas? Ahí va Herodes con su amante, la esposa de su hermano. ¡Ey, Herodes! ¡No puedes tener esa mujer! ¿Qué? ¿Quién es el loco? ¿Qué? ¡No puedes! ¡Arrepiéntete! Ese sí estaba loco. Al presidente de Judea ahí le dijo que no podía ser adúltero. Mira, qué falto de amor, ¿verdad? Qué falta de tacto para hablar con el presidente. Hoy nos está diciendo Cristóbal, a uno nacido de nuevo, ya le dicen que es como Josué. O sea, estamos todos por ningún lado, hermanos. Pero a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Por eso, ¿por qué no lo recibieron? Pues porque el mensaje de Jesús confronta, destruye el ego. Nos pone como en el espejo, cuando te ves en la mañana, te ves tal y como eres. Y como amaneciste, ¿no es cierto? Así es la palabra de Dios. Miren en Juan 8:40. Fíjense cómo habla Jesús aquí. Ahora, él está hablando con los fariseos, los que supuestamente eran los líderes del pueblo. Pero como tenían el negocio controlado por Anás, del negocio del templo, ¿se acuerdan? Él era el que controlaba y Caifás era su suegro, Anás, y era el que controlaba todo el negocio del templo, todo el business, pues. Entonces dice en Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí. Está hablando Jesús. Hombre, dice, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Yo nunca le he dicho así a nadie. A veces dan ganas. Pero todavía, o sea, no sé. Pero Jesús, mira qué tierno el Señor. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Se les hace eso falto de amor? Entonces, ¿por qué la gente ahora dice que Jesús nunca habló así? Es que él mismo dijo, amad a vuestros enemigos. Sí, amadlos cuando te hacen algo mal. Eso es lo que no se explica. Cuando te dañan, cuando te atacan, cuando te dicen, ámalos, porque el amarlos evita que te vengues. Tomes la venganza en tu propia mano. Pero Dios nos ordena que lo que Él aborrece, nosotros debemos aborrecerlo. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Judas? ¿Qué dijo Pedro? Con esos ni se junten. ¿No, no es cierto? Ah, pues entonces que se contradice la Biblia. No, porque cada cosa debe estar en su lugar. Entonces dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Wow. Solo Cristo puede decir una cosa así. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Vean este versículo, hermanos, que no necesita explicación. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Necesita explicación? ¿Verdad que no? Jesús fue un fracasado porque no ganó multitudes. Porque él no ganó multitudes. todos aquellos 5,000 a los que les dio, vieron multiplicarse los peces, los panes, todo el asunto allí, esos mismos fueron los que gritaron después, crucifícale. En el discurso de Juan capítulo 6, cuando después de ahí es cuando él multiplica los panes, los peces, y luego van y lo buscan, el otro día van y lo buscan por allí, y dice, ay, rabí, te hemos buscado. Y dice, ustedes me buscan porque comieron y se saciaron. O sea, comieron y se saciaron. Por eso lo buscaban a Jesús. Hoy mucha gente es exactamente lo que hace. Nada más lo buscan, van a la iglesia para ver qué sacan de Dios. Pero en realidad a Él no lo aman, a Él no lo quieren. Porque en cuanto Él quiere hablar, inmediatamente lo rechazan. Y lo tienen allá afuera de las iglesias. Juan 6:60, Él está hablando de que Moisés les dio maná, el pan del desierto, pero yo soy el verdadero pan, les da todo ese discurso, y ellos se ofendieron, ¿cómo nos da a beber su sangre y a comer su carne? No, este está mal. Dice, al oír estas enseñanzas, fíjate el versículo 60 de Juan 6, al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esta es una versión diferente a la Reina Valera, pero es básicamente lo mismo, tú lo vas a comprobar ahí. Dice, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto los ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las cosas que yo les he dicho son Espíritu y son vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, pero ahí estaban entre el montón. ¿Y quiénes eran? El que lo iba a traicionar. Y añadió, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos que habían seguido a Jesús, lo dejaron y ya no andaban con él. ¿Eran verdaderos discípulos? Eran falsos. En cuanto los confrontó, se fueron. A mí me llama la atención que Jesús no hizo el mínimo intento de retenerlos. No hizo el mínimo intento de retenerlos. Al contrario, dicen los textos que vienen abajo, que se voltea con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le contesta, no, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y entre esos 12 seguía Judas. Ese dijo, no, pues yo no me voy porque aquí hay business. No, hombre, aquí no. De aquí no me voy. Y también ponía su carita, tú solo tienes dinero, palabras de vida eterna. Increíble historia, ¿no es cierto? Increíble. Fíjate el versículo 70. Jesús les dijo, ¿no los escogí yo a ustedes 12? ¿Y uno de ustedes es un diablo? A ver. Eso a mí siempre me inquietó. Y un día le pregunté al Señor, Señor, Y yo le iba a preguntar y más bien él me preguntó, dice, ¿tú escogerías a alguien que de antemano sabrías que te va a traicionar? Y no. ¿Y por qué él sí? Porque escúchenme bien, no hay nada ni nadie que pueda frustrar el plan de Dios, hermanos, contigo o sin mí o a pesar de ti y a pesar de mí. Él va a cumplir todo lo que ya está escrito, que nos dejó escrito. Pésele a quien le pese, le duela a quien le duela. Se va a cumplir, hermanos. Todos esos que andan con ese sistema allí, que sus 12, no sé qué, una vez, no, que tú, que no sé qué, me digan, le dije, oye, ¿y quién es tu Judas? ¿Cómo mi Judas? Sí, porque Jesús escogió, tú escoges a tus 12, tú escogerías a uno deliberadamente sabiendo que te va a traicionar. Pues no, entonces te quedan 11. Total, cada quien su religión, ¿no? Y ya vámonos sobre el final. Fíjate, no he escogido y uno de ustedes es un diablo. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, o sea, Judas lo estaba oyendo, pero ponía su cara de piedad. Santidad Jehová, aleluya. ¿Quién será? ¿Quién será? Decía, ¿se acuerdan ahí en la Santa Cena? En la última cena. ¿Seré yo, maestro? Dudaban de ellos mismos. Si uno de ustedes me va a traicionar. Y estaba a la mesa con Jesús. Miren, hermanos, un tiempo hace años que yo sentía frustración porque decía, tanto tiempo le dediqué a esta persona y mira lo que hizo, te traicionó, Señor. Y el Señor me calmó rápidamente, me dijo, a mí me hicieron lo mismo. Y yo dije, entonces ya me consoló. Porque yo entendí que si a Dios se le metió, a Jesús se le metió un Judas, que no se nos metan a nosotros. Habrá traidores, lo dijo Pablo. Nada más cuídate que no seas tú el traidor a Jesús. Al decir esto, Jesús hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12 discípulos. Ay, hermanos. Pablo a los Gálatas les dijo, esto lo conocen ustedes, no lo abran por ahí, tengo que terminar. Gálatas 4:11 dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Gálatas 4:16. ¿Me he hecho su enemigo por decirles la verdad? Pablo jamás predicó al gusto de la gente. Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por último, hermanos. ¿Por qué la gente de hoy rechaza el mensaje del Evangelio? Del Evangelio, no de otros evangelios, del Evangelio de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazan, hermano? ¿Saben por qué? Ya se dieron cuenta. Porque confronta la sensualidad y los pecados. Por eso rechazan el mensaje del verdadero Evangelio. Hoy el mensaje que confronta es tachado de legalista y falto de amor. Muchos cristianos están hechizados con doctrinas de demonios que falsos maestros han introducido a la iglesia. Te dicen cosas como, no juzgues, porque tú también serás juzgado, y hablaremos luego de eso. Así te dicen, no juzgues, ¿tú quién eres para juzgar? Les gusta el mensaje light, tienen comezón de oír. Los apóstoles y profetas de almohadilla, como los mencionó el profeta del Antiguo Testamento, son profetas de almohadilla, así trae la traducción antigua, profetas de almohadilla. ¿Qué significa? Que estaban ante los reyes, los ricos, los que, y ponían una almohada y se recargaban así y les profetizaban. Todo va a ir bien, profetizo, todo va a ir bien para ti. Esos son profetas de almohadilla. Todos esos predican hoy por ganancia deshonesta y han traicionado el mensaje de Jesús, pero ya estaba profetizado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El que oiga, que entienda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias porque al que amas disciplinas y corriges a tus hijos desde temprano. Oh, Señor, la verdad es que humanamente vemos una situación frustrante, pero ya estaba profetizado. Pero eso no es nuestro asunto. Que los demás crean. Nosotros no los vamos a poder convencer por nosotros mismos. Va a ser tu espíritu, porque Él es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero eso es en base a la predicación del Evangelio. Escuchen o dejen de escuchar. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio y decirle a la gente que no te conoce su verdadera condición. ¿De qué se van a arrepentir si si no tienen conciencia de pecado? ¿De qué serán salvados? ¿Cuál infierno?, dicen. Pero si predicamos el evangelio verdadero, los va a confrontar como la samaritana, como tantos hombres en la Biblia. Todos los que se encontraron contigo fueron confrontados. Isaías dijo: ay de mí que soy hombre pecador, siendo inmundo de labios, aún así mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Señor, haznos heraldos del evangelio. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el final. Amén. En el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Desenmascarando a los falsos maestros en la iglesia, con el pastor Chuy Olivares, en directo desde el Hotel Courtyard Marriott, Galería San Jerónimo, en Monterrey, México.